a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. You leave me out, and my love is fading away. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. Tried to find what we had, till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Queridos amigos, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? Ojalá que hayan tenido una semana mejor que la mía. Pero aquí vengo a transmitir puro amor y pasión en esta emisora Radio Antena Web, en su programa Amor y Pasión, conmigo Braulio T. En el fondo están escuchando a Roberto Carlos, el camionero. Para empezar el programa de hoy, habíamos escuchado dos temas lindos y bellos que despiertan la melancolía, porque el amor no es solo todo felicidad. A veces se sufre para lograr llegar ahí. Y cuando se llega, hay que saber apreciarlo y no dejarlo. Amada mía, este programa entero es dedicado a ti. Que Dios te bendiga y que tomes la decisión correcta. Te estaré esperando. Te amo. Cuídense, mi público, mi gente. Sigan escuchando más música aquí en Radio Antena Web, en su programa Amor y Pasión. Besazo. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. So lovely. Sunshine almost always makes me

to me. Toda mi protección y todo mi amor. Mi gente, ¿cómo están ahí afuera hoy? ¿Cómo se sienten? Ojalá que estén disfrutando de esta bella música que les he traído hoy, que les traigo hoy para que ustedes disfruten. Qué lindo es estar aquí. Estoy un poco, como se dice, acongojado, pero bueno, las cosas siguen. La necesito. La quiero, la amo. Es una manifestación. Y ojalá que ustedes sigan teniendo, como se dice, todo bello en su vida. Tan pequeña y frágil. Así también es el amor. Frágil. Hay que cuidarlo con todas las fuerzas. Bueno, sigamos escuchando música aquí en Radio Antena Web. Amor y pasión conmigo, Braulio T. Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz.

brazos traicioneros. Vivo por ti, por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Escuchando Amor y Pasión, aquí en Radio Antena Web, con Braulio T. Besitos para todos. Qué lindo es amar. Que tiene el pelo largo, que estudia en la universidad y la han visto en mi auto sentada muy junto a mí. ¿Que quién es ella? Pero no te das cuenta que si seguimos así, ¿dónde vamos a parar, amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo estamos destrozando nuestros sueños en un volcán de celos y reclamos que embargan nuestro mundo tan pequeño. ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo si siempre nos negamos la razón? Las horas de ternura ya no existen. No entiendo lo que pasa entre los dos. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños. El tiempo está acabando con la fe de aquel amor que tanto nos curamos. Sufrimos sin querer reflexionar ni ver por el camino. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Mi amor, ¿dónde en tus ojos no encuentro cariño. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños, el tiempo está acabando con la fe de aquel amor que tanto nos juramos. Sufrimos sin querer reflexionar ni ver por el camino. Todo tiene su final. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Pero gracias por escucharnos, por tenernos en sintonía. Para todas las personas que tienen problemas en lo suyo, ojalá que los puedan arreglar y que sigan en una vida de amor, de pasión, de armonía. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana, donde estaremos aquí nuevamente dándole y compartiendo con ustedes todo mi amor y toda mi pasión aquí en Radio Antena Web. Hasta la próxima, mis amigos. Tu amor de ayer.